Hola a todos y bienvenidos a una edición más de Conceptos Bíblicos. El título de esta semana es ¿Por qué testificar? Hoy estamos dando comienzo a una nueva serie de estudios, una serie que tiene como objetivo llevarnos a quitar la vista de nosotros mismos para poner nuestra atención en los beneficios de los demás antes que los nuestros. Una serie que yo la definiría como el adentrarnos en un proceso donde el Espíritu de Dios desarrollará en nosotros la mente de Cristo. Y este es un concepto que estaremos tocando más adelante. Ahora, de antemano, quiero ser completamente honesto contigo y quiero que estés consciente de que este proceso de tener la mente de Cristo es imposible de lograr humanamente hablando. Es por eso que quiero prevenirte de que si determinas entrar conmigo en este proceso de transformación por el Espíritu de Dios, tanto ustedes como yo vamos a pasar por momentos bien difíciles y dolorosos. Momentos en los que vamos a tener que rendirnos y dejar que Dios quiebre por completo nuestro yo y logre reproducir en nosotros las palabras dichas por Pablo en Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a la muerte por mí. Comencemos. Jesús dijo a sus discípulos, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Hechos 1:8. Hay varias cosas importantes en este verso, pero vamos a comenzar por el principio. ¿Por qué testigos? Un testigo, por definición, es alguien que declara o puede verificar lo que él mismo ha visto, escuchado o sabe por cualquier otro medio. Por lo tanto, para yo testificar de algo o alguien, tengo que verlo, escucharlo o tener algún tipo de contacto o relación con ese algo o alguien. Porque de lo contrario, estaría siendo parte de la divulgación de un chisme, lo cual es algo que yo no he verificado si existe o si es real o no, pero aún así lo proclamo. Por otra parte, la palabra que se traduce como testigo en griego es martus, que como te habrás dado cuenta, hace alusión a ser mártir. Esto quiere decir que un testigo es alguien que está tan seguro de que lo que proclama es cierto y verdadero que no le importa dar su propia vida como testimonio de lo que cree. Ahora, la siguiente pregunta sería, ¿testigos de qué? Juan 1, del 6 al 8 dice, hubo un hombre llamado Juan, a quien Dios envió como testigo, para que diera testimonio de la luz y para que todos creyeran por lo que él decía. Juan no era la luz, sino uno enviado a dar testimonio de la luz. Esto es bien importante porque la luz de la cual dio testimonio Juan el Bautista no era una ideología, una creencia o una doctrina, sino una persona, Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, una señal de que una persona o una iglesia tiene el Espíritu de Dios es que esa persona o esa iglesia dan testimonio de la luz, o lo que es lo mismo, de Jesús, y no de una doctrina o un grupo de enseñanzas. Necesitamos tener bien claro que la testificación no puede ser de doctrinas por tres simples razones. Número uno, las doctrinas son enseñanzas extraídas de la Biblia que dependen de la luz y que por lo tanto están sujetas a cambios y modificaciones a medida que la revelación de la luz aumenta. Número dos, las doctrinas no tienen poder salvífico y por ende no pueden ayudarnos en nuestro problema con el pecado. No pueden ofrecernos perdón, ni tampoco reconciliación, liberación, justificación o santificación. Y número tres, y la más importante, es que yo no puedo relacionarme, amar o ser amado por una doctrina, por muy bíblica y verdadera que ésta sea. Y yo te pregunto, ¿crees que Hechos 2:32 al 33 es el cumplimiento de Hechos 1:8? ¿De qué testificó Pedro en su primer sermón registrado en Hechos 2? ¿De doctrinas o de Jesús? ¿De qué testificó Pedro en su segundo sermón registrado en Hechos 3 del 11 al 26? ¿De doctrinas o de Jesús? Lee Juan 9. El ciego que fue sanado por Jesús, ¿testificó de una doctrina o de aquel que lo sanó? Juan 4, 28 al 30 y 39 al 42. La mujer samaritana, ¿testificó de una doctrina o de aquel que no la condenó? Marcos 5, del 1 al 20. El endemoniado gadareno, ¿testificó de una doctrina o de aquel que lo liberó? ¿Por qué testificamos de Jesús? ¿Será que la motivación correcta para testificar a otros del amor de Dios es el hacer feliz a Dios? ¿Quién ha estado siempre interesado en la felicidad de quién? ¿El hombre de Dios o Dios del hombre? Me gusta mucho una cita de Brenna White que dice: Dios es amor. Está escrito en cada capullo de flor que se abre, en cada tallo de la naciente hierba. Y ella sigue enumerando una serie de detalles que Dios creó en la naturaleza para luego concluir diciendo: todos ellos atestiguan el tierno y paternal cuidado de nuestro Dios y su deseo de hacer felices a sus hijos. El Camino a Cristo, página 10. La grandeza del amor de Dios es que nunca busca lo suyo, 1 Corintios 3:5. Dios no nos pide que seamos sus testigos ante un mundo que no le conoce para satisfacer un deseo reprimido de felicidad, porque la felicidad de Dios no está en recibir, sino en dar. Tú puedes creerme o no, a ti te toca estudiarlo a profundidad. Pero cuando nosotros pensamos que en nuestras manos está la posibilidad de alegrar el corazón de Dios con alguna cosa que hagamos, inmediatamente nos estamos poniendo en el mismo terreno de los fariseos. Si lees Nehemías del 9 al 10, te darás cuenta que este movimiento religioso, que luego dio lugar a los conocidos fariseos del tiempo de Jesús, surgió con un deseo intenso de agradar a Dios y hacerlo feliz. Sin embargo, toda su motivación de hacer feliz a Dios terminó convirtiéndose en algo egoísta y destructivo, porque se olvidaron de un pequeñito detalle, pero que es bien importante, y es que nuestro amor sí busca lo suyo propio. Es por eso que en Mateo 23:15 Jesús les dijo: ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! Porque recorren mar y tierra en busca de seguidores, y una vez que los consiguen, los hacen dos veces más hijos del infierno que ustedes. Y es que, tratando de buscar la felicidad de Dios, no dejaban que Dios los hiciera felices a ellos. Y yo te pregunto, lee las tres parábolas de Lucas 15 y responde: ¿qué pasó después que la oveja, la moneda y el hijo fueron hallados? ¿Quién es el que busca, rescata, restaura en cada una de las tres parábolas? Lee Mateo 25, del 14 al 30, teniendo en cuenta que los talentos o bienes confiados a los tres siervos eran seres humanos. La testificación de los siervos fieles fue la que provocó el gozo de su Señor, o más bien, ellos fueron invitados a entrar en el gozo de su Señor por haber testificado. Si la motivación correcta para testificar del amor a Dios no es el hacerlo feliz, entonces, ¿cuál es? ¿Será porque Dios nos mandó a hacerlo? Mateo 28, del 19 al 20, lo conocemos como la Gran Comisión y dice así: por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Muchos cristianos testifican de Dios en obediencia a esta orden, y el problema es que cuando hacemos algo por obediencia a una orden, inmediatamente nos sentimos con la necesidad de una paga o una recompensa por nuestra obediencia. Sin contar que el resultado final es enorgullecernos de lo que hacemos. Es por eso que muchos cristianos llevan un conteo detallado de las personas que se han bautizado por sus esfuerzos, porque tienen la esperanza de que cada persona será una estrella que adorne su corona. Sin embargo, se olvidan por completo de lo que dice Apocalipsis 4, del 10 al 11, donde una corona en las manos de alguien que ha sido redimido por Cristo solo sirve para ser arrojada a los pies del único que es digno de recibir toda gloria, honra y poder, y no para preservarla o mostrarla como un mérito alcanzado. La Biblia dice en Filipenses 2, del 5 al 7, tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose siervo de todos. Solo existió una motivación en el corazón de Jesús cuando vino a testificar del amor de su Padre: amarnos a nosotros más que a sí mismo. De la misma manera, solo hay una motivación correcta para salir y testificar del amor de Cristo a un mundo que no lo conoce: amar a las personas y desear su salvación por encima de nuestra vida en esta tierra. Es por eso que les dije al comienzo que cuando le damos permiso al Espíritu de Dios para que desarrolle en nosotros la mente de Cristo, muchas veces nos va a doler y será difícil. Porque nos va a doler en el orgullo renunciar a nosotros mismos por amor a otros. Y muchas veces será difícil dejar a un lado nuestros derechos e intereses para que Jesús pueda alcanzar a otros, y más aún, cuando esos otros son nuestros enemigos y este mundo nos ha hecho creer que no merecen nada bueno o ser amados. Y yo te pregunto, cuando en nuestras iglesias exigimos y manipulamos a los miembros a hacer obra misionera, diciendo que es nuestro deber y obligación ante Dios, ¿estamos testificando de un Dios que ama a las personas o que nos usa para su beneficio y felicidad? Cuando no ponemos metas, cuando nos ponemos metas y blancos de bautismos, ¿estamos amando a aquellos a los cuales testificamos o estamos amando lo bien que lucirá nuestro récord alcanzar el blanco fijado? Cuando como iglesia o conferencia premiamos con placas, vacaciones y bonos salariales a aquellos que más bautizos logren, ¿estamos mostrando cuánto amamos al pecador o cuánto nos aprovechamos del pecador? El bono de esta semana tiene que ver con la obra del Espíritu de Dios en la testificación al mundo y la edificación dentro del cuerpo de Cristo. Y para esto vamos a analizar algunos pasajes, así que presta mucha atención. Comencemos desde el principio. Hechos 1, 8, que dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Indiscutiblemente, este poder del cual Jesús está hablando tiene que ver con la testificación de la iglesia a todo el mundo. Podemos decir que es un poder sobrenatural que el Espíritu Santo inviste sobre su pueblo para que su testificación sea más efectiva. Si vamos a Marcos 16, del 17 al 18, dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el verso 20 del mismo capítulo dice: y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Basado en esto, podemos decir que este poder especial del Espíritu para la efectividad de la testificación es el hacer milagros y prodigios en el nombre de Jesús para confirmar lo que dice la palabra de Dios en cuanto a su amor por la humanidad. Sin embargo, la Biblia también enseña que hay otro poder en el Espíritu de Dios, o que el Espíritu de Dios da a los creyentes para el bien común o la edificación de la iglesia. Y estos son los dones espirituales. Efesios 4, del 11 al 12 dice: el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de, o con el propósito de, capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Y 1 Corintios 12, 7 dice: a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente, o lo que es lo mismo, para que nos edifiquemos mutuamente. En otras palabras, los dones espirituales tienen el objetivo de edificar el cuerpo de creyentes en el conocimiento de Cristo, en la unidad de la fe y en el desarrollo del carácter de Dios en ellos, para que ese crecimiento o madurez los lleve a testificar a los creyentes, a los no creyentes, del amor de Dios. ¿Qué les quiero mostrar con todo esto? Exactamente lo que Jesús le pidió a sus discípulos antes de irse. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. En otras palabras, la manera de que las naciones se conviertan en discípulos o seguidores de Jesús es por medio de la testificación de su carácter o de su amor. Una vez que conocen a Dios y desean relacionarse con Él, son bautizados en el nombre de Dios, no en la doctrina de la iglesia. En la Biblia, nombre significa carácter. Por lo tanto, el único requisito para ser bautizado en el nombre de Dios es conocer y querer vivir en ese carácter. Finalmente, cuando ese discípulo se integra al cuerpo de creyentes, comienza a crecer con la guía y el cuidado de una comunidad dotada de dones espirituales. Y yo te pregunto, ¿por qué como iglesia hacemos las cosas al revés de cómo nos enseñó Jesús en su palabra? ¿Por qué primero nos encargamos de enseñar nuestras doctrinas a personas que no conocen a Dios en vez de mostrarle a aquel sin el cual ninguna doctrina tiene fundamento? ¿Por qué exigimos a una persona o que una persona conozca, acepte, guarde y viva nuestras doctrinas antes de ser bautizada en el nombre de Dios? ¿Será que las estamos bautizando en el nombre de Dios o en el nombre de nuestra denominación? Lee Juan 13:35. Según estas palabras de Jesús, ¿qué hace que una persona sea su discípulo? ¿Que refleje su carácter o que conozca y practique las doctrinas de una iglesia. Hemos llegado al final del estudio de hoy y espero que estén tan entusiasmados como yo de adentrarnos en el estudio de esta nueva serie y, por sobre todo, de permitirle al Espíritu de Dios desarrollar en nosotros la mente de Cristo durante todo este trimestre. Quiero terminar dejando contigo una cita del libro El Discurso Maestro de Jesucristo, página 65 y 66, que dice así: "No es la posición mundanal, ni el nacimiento, ni la nacionalidad, ni los privilegios religiosos lo que prueba que somos miembros de la familia de Dios. Es el amor, un amor que abarca a toda la humanidad, aun los pecadores cuyos corazones no estén herméticamente cerrados al Espíritu de Dios, responden a la bondad. Así como pueden responder al odio con el odio, también corresponderán al amor con el amor. Solamente el Espíritu de Dios devuelve el amor por el odio. El ser bondadoso con los ingratos y los malos, el hacer lo bueno sin esperar recompensa, es la insignia de la realeza del cielo. Es la señal segura mediante la cual los hijos del Altísimo revelan su elevada vocación. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima semana. Si quieres conectarte con nosotros, es bien sencillo para hacerlo. Puedes ir a nuestra página de Facebook y darle like, o también a nuestro canal de YouTube y suscribirte a él. Pero lo que sí te recomiendo es que descargues nuestra aplicación, Su Casa Church, y que vayas a la sección que dice Pastor, porque ahí puedes descargar todo lo que acabamos de hablar en este momento. Y como siempre te digo, si Dios te habló a través de este video, por favor, compártelo con tus amigos.